Yo va a cantar, negra lleno, yo está inspirado. Y mira, tata de mi vida, mi negrona del alma, quiero gozar. Arruyándole cacú, arruyándole cacú, arruyándole cacú, arruyándole cacú, arruyándole cacú, arruyándole cacú, arruyándole cacú, arruyándole cacú. Es que no pare, Simón, no pare, no. Quiero bailar, oye mi tata del alma, te quiero, te adoro, quiero bailar. Cuando yo llego es sola y está la negra Leonor, yo no sé lo que pasa en mi cuerpo, que yo me pongo a bailar, es porque el negro Simón, cuando me ve llega, arrebata un cajón y se pone a tocar. Es que no pare, Simón, no pare, no. Yo está bailando. Que mira, mamá de mi vida, cariñito de mi alma, quiero bailar. Mami.